Bueno, decíamos en los títulos del informativo que los trabajadores portuarios lograron finalmente reintegrar al trabajador despedido por la empresa Godilco. Estamos en contacto telefónico con Martín García, integrante del Ejecutivo del Supra, para conversar sobre esta buena noticia, ¿no? Buenos días, Martín, bienvenido. Buenos días, José Luis, buenos días a la audiencia, como siempre. Un gusto estar con ustedes. Bueno, igualmente para nosotros, bueno, una buena noticia es esto, fue trabajoso, pero finalmente no tuvo que llegar el paro de 48 horas y finalmente se llegó a una conclusión. ¿Cómo fue, Martín? Bueno, sí, la verdad que una alegría bárbara, como es, después de una dura negociación ayer con el ministerio. En realidad, el ministerio puso mucho ahí, ¿cómo es? En tratar de buscar una solución, cosa de que no llegáramos a, ¿cómo es? Bueno, a tomar las medidas que estaban estipuladas para tomar, porque ya estaba todo decidido. Y bueno, a última, como quien dice, a última hora, termina la empresa aceptando el reintegro del trabajador, bueno, en cierta forma aceptando que bueno, que una vez más estaban equivocados en las formas que decidieron tomar para despedir al trabajador, ¿no? Creo que fue Esto una muy buena decisión. pone de manifiesto varias cosas, ¿no? Martín, en primer lugar, que la empresa está reconociendo una equivocación en el despido del trabajador, pero además el trabajador deja al desnudo la política equivocada en materia de los incumplimientos que tenía la empresa, ¿no? Con respecto a que estaba haciendo su trabajo de mala forma. Y sí, en eso queda todo a la vista que lo que venía denunciando los trabajadores, el sindicato, lo que venía llevando adelante con las denuncias que se venían haciendo, bueno, y en las explicaciones que se daban sobre todo lo que venía pasando, queda claro que la empresa estaba actuando en mala fe o en mala manera, y bueno, termina siendo de que, bueno, por un lado no tenemos que llegar a la parte judicial, que era lo que no queríamos en realidad nosotros. Era tratar de solucionarlo entre el trabajador y la empresa era la que en realidad se puso de punta en ese sentido, pero bueno, se termina reconociendo, en cierta forma, aunque te digan que no, se termina reconociendo de que estaban actuando de mala fe y bueno, haciendo cosas que no debían y atacando siempre a los trabajadores, ¿no? Una empresa que fue bastante dura por los trabajadores, en cierta forma, termina reconociendo que ha cometido un error y bueno, de esta forma ahora habría que ver cómo seguimos para adelante, bueno, para que no vuelvan a pasar estas cosas, ¿no? En realidad, los trabajadores portuarios tratamos siempre de mitigar esto. Es un trabajo que trae casi 5 meses de proceso. Bueno, después de 5 meses recién, en cierta forma, vienen a reconocer que están equivocados, ¿no? Bueno, y también digo, queda firme el acuerdo que había con las autoridades, ¿no? Porque había un acuerdo en materia de seguridad laboral con la Cámara de Navegación, ¿no? Y todo eso que digo, hacía dudar de ese acuerdo, hoy queda firme. Pero queda firme, sí, hoy está claro que ¿cómo es? Que el avance en el tema seguridad en todo el rubro es lo más importante y que, bueno, que las empresas tienen que reconocer que la seguridad de los trabajadores y la seguridad para ellos mismos depende de hacer las cosas bien, ¿no? Si no están fuera de los parámetros, creo que no deberíamos llegar nunca a estas situaciones nuevamente. Perfecto. Bueno, Martín, nosotros quedamos a la orden como siempre y bueno, y una satisfacción que termine de esta manera la cosa. Así que felicitaciones al sindicato y quedamos a la orden como siempre. Sí, un agradecimiento a ustedes también, principalmente, que también son parte siempre de estas, ¿cómo es? Son parte de todas estas negociaciones, estas cosas que siempre están presentes, siempre informando a la gente, y está bueno que la gente esté informada sobre lo que va pasando en cada proceso y en cada paso en estas situaciones. Y como todo, ¿no? Una alegría para todos de que nuevamente el trabajador está con su fuente laboral y que otra vez, en alguna ocasión, hay empresas que todavía se equivocan en su forma de actuar. Martín García, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. No, gracias a ti. Abrazo grande. Hasta luego.